Gobierno regala tierra a sus aliados. 30 homicidios en 2 semanas. Madre ya muerta en Chalinola por represión policial. Muere quinto menor quemado del centro de cumplimiento. Reclaman transparencia el MEF en compra de corredores. Internacionales en Panamá, más de 50 muertes por bacteria KPC. Este gobierno nos está matando. Y nos está robando. Prometieron un cambio y son más de lo mismo y hasta peor. Unámonos para salvar a Panamá. Acude a la oficina del Tribunal Electoral e inscríbete ya en el FAB. Nace la esperanza. Al pueblo